Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arracha el León, aquí estamos un jueves más para ofreceros una hora de entretenimiento desde El Txoko, 100.8 Berriozar y Ratia. Vamos a repasar la actualidad, escucharemos qué opina la calle sobre si somos o no una sociedad comprensiva. Os informaremos de algunas ofertas de trabajo. Trataremos en el Txoko de la sexualidad de algunos productos dirigidos a la estimulación masculina. Aceptaremos nuestras limitaciones en el Txoko del bienestar. Y a eso de las 6:30 aproximadamente tendremos la colaboración de la psicóloga Begoña Lavallen, que en la sección Tu Txoko nos hablará de su libro Quiero una cita, el día que fui a la sexóloga, y de su experiencia profesional. Animaros a compartir vuestras ideas por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no también hacerlo por medio del correo electrónico en El Txoko Berriozar Irratia @hotmail.es. Así que prepararos para disfrutar de este día de nieve y lluvia acompañados desde El Txoko, 100.8 Berriozar Irratia. ¡Comenzamos! Y comenzamos haciendo un repaso a la actualidad del día de hoy. La asociación El Defensor del Paciente ha recibido en 2012 un total de 13.782 denuncias de casos de negligencias médicas, 94 de ellos en Navarra. Las personas acusadas de matar a Hugo Montalvo Manzanillas en Tudela insisten en que no golpearon a la víctima. La fiscal mantiene sus conclusiones y pide 12 años de cárcel para cada uno de los procesados. El consorcio Volkswagen tiene previsto invertir 785 millones de euros en los próximos 5 años en la factoría pamplonesa de Landaben. Ha informado la dirección de la planta al comité de empresa en una reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo. Iñaki Urdangarín ha sido citado a declarar de nuevo en los juzgados de Palma el 23 de febrero y su ex socio en el Instituto NOS, Diego Torres, y la mujer de este, Ana María Tejeiro, para el día 16 por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude fiscal de al menos 470.000 euros en 2007 y 2008. Representantes del Movimiento 15M Pamplona ha pedido a los parlamentarios y parlamentarias navarros y navarras que amparen un amplio proceso participativo a las personas ciudadanas y apartidista en el que se debata sobre el marco político e institucional de Navarra. Vera desafía a los sanitarios y a la oposición y arranca la reubicación del personal de primaria. Asegura que acatará la ley si se aprueba, pero ignora las peticiones de suspender la reforma. Y finalizamos la sección del Choco de la actualidad con la siguiente noticia. Nueva jornada caótica en la cocina hospitalaria del antiguo Virgen del Camino. Aluvión de quejas de pacientes por errores en el reparto de menús y plante de celadores. Y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo vamos a hacer con la sección de El Choco de la Calle. Una sección en donde la calle participa contándonos sus opiniones sobre diferentes temas sociales que les vamos planteando desde el programa. Y esta semana hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre nuestra sociedad y concretamente qué opina sobre si somos o no una sociedad comprensiva, si somos capaces de intentar comprender lo que les pasa a las personas antes que lanzar juicios, ¿no? De lo que deberían, de lo que hacen, de lo que podrían ser o de lo que no han sido. Entonces, vamos a ver lo que la calle opina al respecto. En teoría sí que somos una sociedad comprensiva, aunque luego en la práctica yo pienso que muchas veces no es así, puesto que muchas veces decimos una cosa pero no predicamos con el ejemplo y nos dedicamos a criticar al compañero en vez de intentar ayudarle, cosa que creo que poco a poco deberíamos ir cambiando para intentar llevarnos todos un poquito mejor. Si somos no comprensivos, pues generalmente creo que muchas veces, sobre todo ahora, ¿no?, con todas las situaciones que se están viendo de gente que realmente lo está pasando mal y todo el mundo habla, ¿no?, de que, joder, qué pobres, que mira, qué tal, que es que no tienen que comer y que no sé qué, que no sé cuántos, y luego realmente te das cuenta que hasta que no eres tú la persona que se está muriendo de hambre, es que me da igual que mi vecino le hayan desahuciado. Sí que creo que igual ahora la gente está cambiando algo la mentalidad e intenta ayudar a la gente, es más comprensiva de que pues que hay situaciones en las que una persona sola no puede hacer nada, entonces no, que contra más gente se una, pues que se puede conseguir algo. Pero realmente pienso que todavía tenemos un punto en general hiperegoísta de que sí que vamos un poco intentando igual ayudar a la gente, entenderla y todo eso, pero en el fondo guardándonos siempre como lo nuestro muy adentro, ¿no? Sin olvidarnos realmente de nosotros, ¿no? Yo te voy a ayudar, pero también si igual el hecho de ayudarte a mí me produce o me va a suponer un problema, pues igual me pienso dos veces el hecho de ayudarte, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que ahora mismo nos tendríamos que juntar más y ver realmente, tío, y entender a la gente que lo está pasando súper mal y que si, yo pienso que si ahora no nos entendemos entre nosotros, no nos juntamos y no nos intentamos ayudar, yo pienso que es que luego ya más adelante, cuando las cosas estén bien, ¿no?, vas a decir, ¿pero de qué? Pero eso, sigo pensando que mientras a la gente, a ellos no les toque, ¿no?, ese papel de que me veo viviendo fuera de casa, no me importa ver que el otro está pidiendo algo de dinero o comida o lo que sea. Entonces, pues no creo que seamos gente comprensiva. En mi opinión, nos han obligado a ser el capitalismo, que es un sistema que les ha salido redondo. Nos ha obligado a ser una sociedad competitiva. Y de hecho eso se ve hasta en las escuelas. Parece que en plan el que mejor notas saque es el mejor, entre los niños hay piques y de esa manera, y cada vez somos más individualistas, nos fijamos en lo nuestro, cada vez tenemos menos empatía por el de al lado, y de esa manera nos pueden manipular como quieren, porque nos tienen separados, no somos una masa, el pueblo. Sí, pues es un poco no somos más comprensivos. Lo primero que hacemos, yo creo que es deporte nacional el coger y lo primero emitir un juicio negativo sobre la persona, y luego si nos vamos enterando de las cosas, entonces igual lo puedes llegar a comprender. A mí es que no me parece ni medio normal, porque siempre es lo que te digo. Se emite primero el juicio y luego ya. Entonces, si encuentras otra versión o la misma persona te lo cuenta, pueden pasar mil cosas. Entonces, no le veo yo salida. Es lo mismo que lo del tema del moving. Yo te piso, tú me pisas, llego antes que tú y se acabó. Y no hay otra cosa y ya está. Y no vemos nada más. Entonces, pues es a lo que estamos yendo. Creo que la sociedad no es comprensiva para nada. Y creo además que en eso nunca nos ponemos a pensar en la situación del que tenemos al lado y así. Lo más fácil es criticar siempre a la persona. Yo creo que no somos una sociedad comprensiva, somos una sociedad competitiva, con todo lo que quiere decir, ¿no? Yo pienso que el de al lado siempre es el de al lado que arree, ¿no? Y si se cae, pues no le recojo. Yo pienso que la verdad que esta sociedad va perdiendo mucho en valores y gana en otros, no te digo que no, pero desde luego hay muchos valores que se van perdiendo. Bueno, pues esta ha sido la opinión de la calle respecto a si somos o no una sociedad comprensiva. Es que recasco a todas las personas que han compartido su opinión aquí con el programa. Y bueno, pues podemos ver un poco que a nivel general la gente opina que no vivimos en una sociedad comprensiva. Y además hay que destacar, ¿no?, que algunas personas consideran que sí que vivimos en una sociedad no comprensiva, pero sí competitiva, ¿no? Y quizás al final, ¿no?, pues como bien decía una de las personas que han colaborado, ¿no?, pues que el sistema capitalista ha hecho en cierto modo, ¿no?, que entremos en esta competición constante y que al final pues que se viene dando desde que somos las personas pequeñas, ¿no? Desde que vamos a la escuela ya se nos cataloga como de alguna manera, ¿no?, entre los que pueden, los que no pueden, los listos, los menos listos, los que son ya pasados de listos. Entonces ya es como que entras como en ese juego, ¿no?, de debo de ganar y tengo que ganar para ser importante y demás, ¿no? Además, pues eso, igual se nos convierte en personas un tanto egoístas por un lado y que, como decía la primera persona que ha comentado, muchas veces criticamos y además es que encima queremos cosas y no predicamos con el ejemplo. Entonces, pues bueno, vemos que esta ha sido un poquito la opinión de la gente. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que vivimos en una sociedad comprensiva? Pues mándanos un correo electrónico al chocoberriozairratia@hotmail.es expresándonos tu opinión sobre este tema, o si no también puedes hacerlo por medio de un mensajito en el Facebook, un mensajito privado, y cuéntanos un poco lo que opinas, qué te ha parecido las opiniones de la calle y sobre todo la que importa, ¿no?, también, que es la vuestra. Así que esto ha sido todo esta semana en la sección del Choco de la Calle. La próxima volveremos con muchos temas más a analizar y a debatir por el pueblo. Y nos situamos ya en las 6:15 de la tarde y en este caso lo vamos a hacer, como bien nos indica la sintonía, en el Choco Laboral, las ofertas laborales más destacadas de estos días. Recordar que es necesario que os automotivéis, que intentéis estar atentos y atentas a lo que os vamos a indicar y que todo aquello que os interese, sin dudarlo, os pongáis en contacto con las personas responsables para que estas ofertas puedan contribuir a una incorporación laboral. Y esta semana desde el Choco destacamos las siguientes ofertas laborales y la primera de ellas tendría que ver con el tema de especialidad de medicina del trabajo. se ofrece un contrato indefinido con una jornada completa, horario de mañanas y un salario de unos 2.142 euros al mes distribuido en 14 pagas. Es importante que se abstengan de enviar currículum a aquellas personas que no tengan la especialidad requerida. Y para poneros en contacto con esta oferta de trabajo, tenéis que mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: ofertas2@navarra.es, indicaré la referencia Medicina del Trabajo. Las funciones y tareas a llevar a cabo en esta este puesto de trabajo sería reconocimientos médicos laborales, exámenes de salud, coordinación del área médica, protocolos de actuación, etcétera. También por aquí tenemos la siguiente oferta: se necesita fontanero o fontanera. La localidad del puesto sería en Lacunza. Los requisitos para esta oferta sería poseer un grado superior o equivalente a fontanería y un nivel de euskera más o menos equivalente al B2. Las personas interesadas pueden ver las bases de la convocatoria en la página web de la Mancomunidad de Sacana. El plazo para preinscribirse sería hasta las 2 del día 6 de febrero. Y también tenemos la siguiente oferta, que sería chapista o pintor, pintora para la zona de Alsasua. Preferiblemente personas con estudios de grado medio o superior en automoción. Es obligatorio poseer el carnet de conducir C. Hemos dicho que era en Alsasua, y si estáis interesados o interesadas podéis poneros en contacto con la persona responsable en la siguiente dirección de correo electrónico: recambios@agricolasacana.com. Pues estas han sido las ofertas laborales de esta semana. Esperemos que algunas sean de vuestro interés y que puedan suponeros, como ya hemos dicho en el inicio, un acceso a lo que sería el mercado laboral. Así que muchísimo ánimo y adelante con vuestra búsqueda activa de empleo. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos aquí en El Choco 100.8 Berriozar Irratia. Lo hacemos con la sección El Choco de la Sexualidad. Esta semana vamos a dedicar, como ya dijimos la semana pasada, unos minutillos para hablar sobre algunos productos que puedan estimular, en este caso, a los hombres, ya que la semana pasada nos centramos en el Play Zero, que era dirigido a mujeres y que era como una especie de gel que estimula a las mujeres y que les hace pues tener unos orgasmos y unas relaciones sexuales mejores, ¿no? Digamos. Y esta semana hemos querido extraer algunos, comentaros algunos geles, ¿no? Que también pueden ser interesantes para vosotros, los chicos. Tenemos por aquí dos cremas que nos ha parecido, como ya hemos dicho, interesante poder comentaros. Y la primera de ellas se llama Crema Sunga de la Virilidad. Su fórmula exclusiva, a partir de plantas y extractos naturales, ayuda a los hombres desde la primera aplicación. Hace brotar toda la fuerza y energía del órgano masculino, ideal para mantener el control de vuestras capacidades sexuales. Se aplica antes de las relaciones, masajeando a lo largo de todo el miembro, haciendo efecto en pocos minutos. Además, permite durante el contacto intensificar la sensibilidad de vuestra pareja para conducirla más felizmente hacia intensos y múltiples orgasmos. Vemos que también puede ser interesante, ¿no? Que vosotros pues podáis hacer uso de esta crema, ¿no? Que también os puede hacer pues tener unos efectos que os den un poquito más de placer, ¿no? Algunas características sería efecto fuego hielo de larga duración para un rendimiento óptimo, sabor excitante, compatible con el látex, textura lubricante, fortalece y da energía al pene, así que, sería una opción, ¿no? my little tush on the catwalk. Y también tenemos otro gel que puede que también os parezca interesante, que se llama Via Max Maximum Gel. Es un gel para el pene de rápido efecto. Puede ayudar a aumentar las prestaciones y la resistencia masculina. Mejora la calidad de la erección y aumenta el placer físico con este gel tópico usado 15 minutos antes de realizar la actividad sexual. Este gel también contiene una combinación potente de plantas seleccionadas en origen para proporcionar una alta calidad en el producto, con unos efectos bastante asombrosos sobre la erección del pene. Aumenta la capacidad de la erección masculina de forma rápida y eficaz. Como hemos dicho, formas de usarlo: 15 minutos antes y media hora antes del acto sexual. Se aplica desde los testículos a la cabeza del pene, el glande, dándole un masaje hasta que el gel haya sido absorbido. No es un producto para menores de 18 años, así que hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños. Bueno, pues también sería otra opción, chicos, ¿no? Que podáis hacer uso de lo que sería este gel. Creo que aproximadamente tiene unos 25 euros de lo que sería el coste. Y el anterior gel, el que hemos hablado, el de crema Sunga de la virilidad, pues aproximadamente tiene unos 21 euros. Así que, bueno, pues es otra forma de intentar hacer vuestras relaciones sexuales más eficaces. Así que si usáis este gel y os parece interesante, pues ya sabéis, luego nos lo podéis contar siempre y cuando queráis, claro, aquí en El Choco. Y esto ha sido todo esta semana en El Choco la Sexualidad. La próxima volveremos con muchos más temas para que podáis tener nuevas ideas en lo que sería vuestra propia sexualidad. My little tush on the catwalk. Bueno, y en este caso seguimos aquí con las secciones del Choco. Lo hacemos con una sección más tranquilita, que sería el Choco del Bienestar. Esa sección dirigida a intentar alcanzar el bienestar personal y la mayor satisfacción dentro de lo que podamos las personas. Y esta semana vamos a hablar, como hemos dicho en el inicio del programa, un poquito sobre las propias limitaciones. Y es que, en general, las personas con una baja autoestima solo se suelen fijar en los defectos, sin valorar sus propias capacidades. Por ello, actúan generalmente con temor o se quedan paralizadas, dejando pasar de largo valiosas oportunidades. Esto provoca insatisfacción y hace que sea más posible que cometan los mismos fallos en el futuro. En el lado opuesto podemos encontrar a las personas con una exagerada autoestima, que solo ven sus capacidades y no son capaces de valorar sus límites. Estas personas se embarcan en proyectos demasiado grandes porque no pueden valorar de forma realista las dificultades que pueden llegar a encontrar. Esto hace que a menudo fracasen y que también se sientan insatisfechas. El equilibrio de ambas posturas está en conocer las facetas de nuestra personalidad, nuestras capacidades para conseguir los objetivos que nos podemos plantear y también nuestros límites. Así que vamos a dar unos consejos que pueden ayudar a conseguir este equilibrio. El primero de todos, tienes que ser realista. Es importante que seas realista de lo que quieres conseguir, si está a tu alcance, y que al final pueda suponerte para ti un acceso a algo que pueda ser cercano. También es importante conocer nuestras capacidades. Tenemos que valorar nuestras cualidades y las facetas en las que destacamos. Hay que fijarse en las habilidades, logros, capacidades y fomentar esas cualidades positivas, porque todas las personas las tenemos, así que no hay que olvidarlo. Y también es súper importante aceptar nuestros límites. Tenemos derecho a equivocarnos, a fallar, a enfadarnos, a tener miedo. No debemos culparnos ni avergonzarnos por no ser personas perfectas. Por ello, no debemos fijarnos solo en los defectos y quedarnos lamentándonos por ello. Hay que analizar los límites, intentar superarlos A ver si están dentro de nuestras posibilidades o aceptarlos si no se pueden cambiar. Aceptarnos por completo, somos un todo formado por nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Si todas las personas fuésemos perfectas, seríamos como robot. Todas las personas seríamos iguales, iríamos en la misma dirección. Lo que nos hace maravillosas y únicas es la combinación de nuestras cualidades positivas y de nuestros límites. Así que consideremos que no somos perfectas, imperfectas las personas y que también nuestros límites y nuestras dificultades nos dan una autenticidad. Así que no nos frustremos por ellas, intentemos aceptarlas y sobre todo no olvidemos de todo aquello que somos capaces de realizar. Muchísimo ánimo en vuestro viaje de descubrimiento personal. Y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia y lo hacemos como todas las semanas con la sección de Tu Choco, una sección abierta a la opinión de la calle sobre diferentes temas que se quieran debatir y analizar aquí en el programa. Y esta semana contamos con la colaboración de la psicóloga Begoña Lavallén, que también es experta en sexología, y la tenemos aquí para que comparta con todos vosotros y todas nosotras pues parte de sus experiencias en el mundo de la psicología, del tratamiento de casos tanto individuales como de pareja, y también aprovechamos que está aquí para que nos hable de su libro Quiero una cita, la vez que fui a la sexóloga y que ha sido publicado recientemente. Así que Begoña, arratsaldeon. Kaixo. Oye, lo primero de todo, pues agradecerte que estés aquí con nosotras en el programa y que seguro que tienes un montón de cosas que contarnos, más que interesantes. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Así que igual podemos empezar un poco lanzándote una pregunta y sería un poco con la siguiente, ¿no? ¿Cómo vive la sociedad a los psicólogos y a las psicólogas? ¿Se acude con normalidad o sigue existiendo un rechazo, una estigmatización un poco hacia el colectivo de profesionales? Yo creo que sigue existiendo una estigmatización en la persona que siente que, pues que tiene algún problema, algún dolor, vamos a decir, de tipo emocional, le cuesta más acudir a un profesional que le pueda ayudar a solucionarlo, como es un psicólogo o una psicóloga, que lo que le cuesta acudir a otro profesional que le sirva para solucionar un dolor de tipo físico, ¿no? Siempre vamos antes más fácil al médico que a un psicólogo o una psicóloga. Y si cuesta ir a una consulta de psicología, ir a una consulta de sexología, pues ya cuesta mucho más, porque el sexo sigue siendo un tema tabú que nos cuesta hablar de él. Y ir a hablar con una persona que no conoces de este tema, pues claro que cuesta. Claro, igual se sigue todavía teniendo esa idea, ¿no?, de que las personas que acuden a consulta es como si ya estuviesen como muy mal, ¿no? Como que a mí no me pasa algo lo suficientemente grave, ¿no? Que van las otras, los otros, y yo no debo de ir porque eso es de otro tipo, ¿no?, de problemática. Claro, sigue habiendo, como has dicho muy bien antes, el estigma social. La persona que va al psicólogo, pues bueno, todavía existe un poco la idea de que pueda estar trastornada, tiene algún problema mental, pues eso, va al loquero, ¿no? O estoy loca, algo me pasa, y no es así. Las emociones pues forman parte de nuestra persona, y hay veces que hay algún dolor emocional, pues puede haber una ansiedad, unas tristezas, unas inseguridades que forman parte nuestra, exactamente igual que si hay un dolor en el estómago. Pero bueno, pues la psicología, bueno, ya es una disciplina que sí que todavía está muy estigmatizada. Begoña, tú hace unos años que decidiste abrir una consulta, ¿no?, tú misma. Entonces, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fueron fáciles o tuviste algún que otro inconveniente en el inicio? No es fácil porque, como estamos diciendo, ¿no? La gente le cuesta dar el paso de acudir a una consulta y al principio pues eres una persona desconocida totalmente. Luego igual, pues claro, el camino para poder trabajar en este campo es que te conozca gente, ¿no? Moverte, hacer cursos, charlas en diferentes asociaciones y, bueno, no es fácil, lo que pasa es que es muy satisfactorio. Entonces, pues, bueno, pues aquí estamos. Y supongo que durante todos estos años habrás visto un montón de gente, ¿no?, que haya pasado por lo que es tu consulta. Entonces, sí que desde el Choco que nos gustaría un poco que nos contases, ¿no?, ¿por qué acude la gente a la consulta? ¿Cuáles suelen ser las principales demandas que existen? Las principales demandas están relacionadas con las relaciones personales, tanto dificultades en las relaciones personales, ¿no?, tanto con la familia como con los amigos, como con personas del trabajo, como con la pareja, como con los hijos. En las relaciones personales pues surgen pues nuestros miedos, nuestras inseguridades, nos comparamos con los demás, nos da miedo el que pensarán, el que el otro es mejor que yo en esto, entonces pues se resiente nuestra visión de nosotros mismos y esa, en la psicología realmente es donde más se ven dificultades en este tema de las relaciones personales. Y luego en la sexología, pues sobre todo problemas relacionados con el deseo, que faltan pues ganas de intimar con la otra persona, porque estoy cansada, porque nos hemos peleado y ahora no me apetece, porque yo creo que sobre todo hay como falta de energía en las personas, ¿no? O sea, estamos funcionando, nos están exigiendo que funcionemos más como máquinas, que rindamos mucho en los trabajos, estamos sometidos a bastante estrés y entonces pues hay como un estado general de apatía, un estado general de cansancio, de falta de interés por hacer cosas nuevas, y eso se refleja mucho pues a la hora de tener relaciones sexuales, porque para tener relaciones sexuales pues va a funcionar, entre comillas, ¿no?, la palabra funcionar, mucho mejor una persona pues que está contenta, que está animada, que cuida su cuerpo, está vigorosa, que alguien que no se cuida y que está pues bajo de ánimo. Begoña, es complicado tratar, porque una cosa es la intervención individual, ¿no?, y otra cosa es la intervención de parejas. ¿Te parece que es más complicado abordar a veces la problemática cuando va la pareja? Siempre que hay una dificultad sexual y esta persona tiene pareja, siempre es mejor que vengan las dos personas, o los tratamientos son mucho más sencillos, porque al final yo tengo más información, las dos personas me están contando lo que pasa y es más fácil para mí hacer un diagnóstico, y a la hora de marcar pues eso, ¿no?, los pasos, la línea de tratamiento, las dos personas tienen que intervenir para que la cosa vaya bien. No hacemos nada con que uno esté poniendo de su parte y la otra persona no. Entonces, pues es mucho más eficaz. Lo que pasa es que, claro, pues se puede. Pues puede haber también como situaciones pues complicadas. Pues al principio, la verdad es que me sentía bastante violenta, ahora ya me he acostumbrado, ¿no? Pero a que haya discusiones, gritos, claro, lloros en la consulta, o que de repente uno de los dos se levanta y se va, el tratar de retenerle, ¿no? Espera, vamos a tratar de calmarnos. Pasa de todo, porque además llegan a la consulta y hay muchas veces que hablan de cosas que fuera no habían hablado. Y uno le puede reprochar al otro, pero esto, ¿por qué no me lo dices antes y esperas a estar delante de mí en este caso para sacarlo, ¿no? Pues porque hay muchas dificultades de comunicación en las parejas y a veces estar con un tercero, aunque en primer lugar pueda costar hablar delante de esa persona, pero luego siempre es un desahogo. Y me imagino que de esto que también nos contabas, a lo largo de todo este tiempo te habrá tocado, ¿no?, alguna que otra anécdota, ¿no? Digamos, alguna situación de estas que generalmente siempre recuerdas porque, bueno, pues te descuadró o te, ¿no?, te quedaste un poco igual, un poco más para allá que para acá. Pues lo que te comentaba, el que una persona pues, eso, se levante y se vaya y tener que ir corriendo detrás de ella y al final hacer una parte de la consulta, pues lo hacemos en el banco debajo, en el banco de que hay al lado del portal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya nos calmamos un poco, luego subimos otra vez y la cosa se reconduce. Hay situaciones complicadas, pero de todas maneras, si las dos personas todavía se quieren y si son capaces de esforzarse por trabajar, pues todas las relaciones se pueden reconducir y todas las relaciones se pueden salvar. Bueno, pues eso está bien saberlo, ¿no? El hecho de que, bueno, que igual hay mucha gente que ya cree que está todo perdido y que a veces con una orientación, ¿no?, un espacio en donde puedas tratar temas que en algún momento están bloqueados, pues puede servir, ¿no?, para lo que sería salvar la relación o si no, pues para demostrar que la relación, pues bueno, pues que ya ha llegado a su límite, ¿no? Es que la clave es lo que acabas de decir, ¿no?, el tema del bloqueo. Eso es algo que observo en la mayoría de la gente que viene a la consulta. O sea, que todo el mundo tiene algún tipo de bloqueo, de que aunque sea una persona inteligente, a la hora de vivir alguna situación, le está desbordando y entonces pues no puede poner en marcha los recursos que tiene para cualquier otra situación que no le desborda. Y es ahí donde alguien externo que tiene, vamos a decir, la mente fría en ese caso y está viéndolo desde fuera, pues se da cuenta de cuáles son los puntos exactos que hay que tocar, que hay que trabajar para que todo empiece a girar en otra dirección. Pero eso tiene que ser alguien que esté preparado, que sea un profesional, claro, mejor. Aunque un amigo y una amiga también te pueden ayudar mucho, pero hombre, para algo hemos estudiado esto también. Es que me hace mucha gracia que cuando la mayoría de los tratamientos van muy bien y en poco tiempo se solucionan, ¿no? Entonces, la gente se sorprende tanto de que en poco tiempo hayan mejorado tanto un problema que han venido realmente ya como última opción, pero pensando que se iban a separar, que les cuesta relacionar que esa mejoría ya ha sido por la terapia, ¿no? Y dices, es que es muy sencillo en realidad, lo que pasa es que hay que tocar en los puntos exactos, porque si no, las parejas, pues al final les puede la apatía y el rencor, la rabia, la tristeza, los miedos y entonces pues ya no hay nada que hacer. Begoña, recientemente, como decíamos en el inicio, has escrito un libro, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de este libro, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de escribirlo y en qué te basaste, ¿no?, también un poco para poder hacerlo? Cuando lo escribí, me parece que llevaba 7 años. Sí, lo escribí el año pasado y ahora llevo 8 trabajando en la consulta, ¿no? Entonces, ya, pues eso, había tenido la suerte de ver, suerte para mí por haber podido aprender mucho, de ver a mucha gente y entonces de haber aprendido mucho de ellos y de ellas, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones en las relaciones personales. Y entonces, quería el poder transmitir un poco eso que había visto yo para que a la gente le pueda servir, ¿no? Que claro, como decíamos, pues Hay muchas personas que les puede costar y que les cuesta dar el paso de acudir a una consulta de psicología o de sexología, pues por lo menos así tener pues eso, un libro donde mirar y ver cómo se trabaja en una consulta de este tipo y cómo los problemas más habituales, que es lo que reflejo en el libro, ¿no? Cuáles son las problemáticas más habituales de la gente, pues cómo se resuelven. Entonces, así para quitar un poco ese estigma, ¿no? De qué es lo que pasa en una consulta de psicología y sexología, bueno, pues lo vemos. También mi objetivo era transmitirlo de una manera amena, sobre todo, o sea, que no fuera un libro teórico, porque a mí misma me aburren, o sea, me parecía que a la gente un libro teórico pues no le va a llegar, ¿no? Pues hacer un libro que pueda llegar a la gente, y por eso mi idea fue la de inventarme pues unos personajes y bueno, en el libro hay diferentes temas, ¿no? Entonces, cuenta cada persona en primera persona, desde la sala de espera, pues cómo es el tratamiento que está siguiendo, ¿no? O sea, cuando alguien viene, lo primero le llevo un momento a la sala de espera para que se relaje, para que se centre, para que piense qué es lo que me va a contar, y es un momento de relax. Y entonces, el que esa persona pues fuera haciendo un repaso, sesión tras sesión, de qué es lo que el otro día me contó la sexóloga, qué es lo que he hecho esta semana de los juegos que me mandó, cómo me siento hoy, he mejorado en estas cosas, me apetece contarle esto otro. Entonces, bueno, pues son testimonios personales que aunque aunque no son realmente de personas que lo hayan pasado, me los invento, pero es tal cual. O sea que podemos encontrar una manera dinámica, ¿no?, de ir viendo diferentes situaciones, ¿no?, que pasan en lo que sería las relaciones tanto de pareja como también, ¿no?, porque en algunos capítulos sí que está lo que sería cuando vas sola, ¿no?, o solo, ¿no?, con tus problemáticas también relacionadas pues con la sexualidad, ¿no?, un poco pues también a buscar ese tratamiento, ¿no?, que ese apoyo, ¿no?, que necesitas en ese momento también para vencer tu dificultad. ¿Qué temas más o menos abordas en el libro? Así un poco a rasgos generales, para que la gente se pueda hacer una idea y así interesarse un poco más y poder comprar uno. Vale, mira, voy a leer un poco el índice, ¿no? Bueno, pues un caso de no se me levanta, problema de erección, otro de no conseguimos entendernos, ¿no? Pues una pareja con sus problemas de comunicación, otra persona que no disfruta con el sexo, otra persona que no tiene ganas de sexo, otra persona que viene porque su pene es demasiado pequeño. Han venido varios chicos con esta historia, ¿no?, de que a ver cómo puedo hacer para agrandar y si es conveniente cirugía o no. Otro también tratar el tema de las relaciones por internet, ¿no?, a ver qué pasa con eso, cómo lo vivimos, cómo pueden también trastocar la relación de pareja que tenemos, porque hay muchas, entre comillas, infidelidades de uno de los dos que está teniendo relaciones por internet. ¿Qué pasa cuando se termina el amor? Chicas que les duele la penetración, hombres que eyaculan demasiado rápido, también casos de abusos sexuales. Luego otros temas como pues una persona que tiene VIH, cómo vive su sexualidad, el tema de la sexualidad infantil, qué pasa cuando descubrimos que nuestros hijos se masturban, la sexualidad en personas con dificultades, por ejemplo, ya concretas, como una persona parapléjica, la sexualidad en la tercera edad, qué pasa cuando descubro que mi madre se masturba, mi madre anciana, ¿no?, le descubro, entro en su cuarto de repente y la descubro masturbándose. Y bueno, esos son un poco los temas, ¿no? Sobre todo giran eso a problemas que tienen que ver con la mayoría de las dificultades sexuales giran en torno a la penetración, porque al final la educación que hemos recibido es de que lo que relaciones sexuales completas son si hay penetración vaginal, y si no, pues las relaciones son incompletas, ¿no? Entonces, pues ya crecemos viviendo con esa tensión, con esa sensación de que es algo obligatorio hacer, nos guste o no nos guste, o nos apetezca más o menos. Y entonces pues la gente pues va con tensión, y eso hace que haya veces que no se levante, o que se eyacule demasiado rápido, o que una chica se le cierren los músculos vaginales y no haya manera de hacer la penetración. Y son cosas que pasan mucho, mucho, mucho. Y a la gente que le pasa le parece que solo me pasa a mí, y eso pues todavía hace que lo viva pues con más tensión, y cuando las cosas se comparten pues pesan menos, pero cuando las cosas no se comparten pues se hace una bola muy gorda que al final pues puede hacer que esa persona no tenga miedo de tener pareja, tenga miedo de relacionarse con otras personas. Y al hilo un poco de esto que cuentas, Begoña, sí que es verdad, ¿no? Que a veces cuando tenemos igual alguna situación sexual que no nos encaja como sería dentro de la normalidad, ¿no? Que se vive en la sociedad, es como si nos sintiésemos fatal, ¿no? Porque creemos que no somos, o sea, que nos va mal, que fíjate, que todo el mundo parece que tiene unas relaciones súper saludables, ¿no? A nivel sexual, y que yo soy como esa rara o ese raro que me está pasando y demás, ¿no? Que a veces también falta esa comunicación, ¿no? Porque a veces es igual como cuando comunicas lo que te pasa de manera abierta y de manera tranquila, ¿no? Te das cuenta de que a mucha otra gente también le suceden cosas parecidas, ¿no? Y que al final igual parece que también en la tele, ¿no? Se nos bombardea muchas veces con unos mensajes como que el sexo, aparte de ser solo penetración, ¿no? Si se quiere tener una relación sexual completa, parece como que todo es fenomenal y que enseguida ya todo el mundo llega al orgasmo, y cuando no se ven esas dificultades, pues entonces vienen un poco las paranoias, ¿no? De qué me pasa, ¿no? ¿Soy rara, soy raro o qué estoy viviendo? Pues sí, aprendemos a entender la sexualidad según unas normas, ¿no? De lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de cómo me tengo que sentir, de cómo no me tengo que sentir, de cómo tiene que reaccionar mi cuerpo. Entonces, todo lo que sean normas van a bloquear, porque además, como dices, es algo que nos está importando mucho, que nos están diciendo que es muy, muy importante, que el que no lo está viviendo bien pues está fallando, no está dando la talla, y entonces se crea mucha ansiedad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que luego esa ansiedad pues va a hacer que nuestro cuerpo esté tenso y que no nos podamos relajar. Otro aspecto que yo creo que también influye bastante negativamente son las películas porno, ¿no? Bueno, la educación que hemos recibido muchas veces, o sea, por parte de en la familia, en el colegio, pues ha sido, nuestra generación, pues la verdad es que ha sido bastante, bastante nula. Y suerte es quien le han hablado algo del tema. Pero claro, ¿qué hacemos, no? Pues tenemos ganas de saber, y ahí tenemos las revistas, las películas porno, que nos han transmitido más de lo mismo. Nos han transmitido normas y un camino único para disfrutar. Entonces, pues por parte de los chicos han podido tener en mente que eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que a las chicas les gusta. Y por parte de las chicas, pues se pueden tener en mente que si no son capaces de disfrutar de esa manera, pues algo les pasa, ¿no? Entonces, lo peor que nos puede pasar es cegarnos, o sea, bloquearnos de esa manera de ver solamente un camino, unas posturas, un tal de disfrute y no abrirnos a crear nuestras propias alternativas, ¿no? En todo en la vida y también en el sexo, lo principal para ser felices es la creatividad, la imaginación, el variar un poquito. Eso, ¿verdad? Es, y para eso pues hay que salirse un poco de la norma. A veces. Begoña, ¿qué ha supuesto para ti escribir este libro, Quiero una cita, el día que fui a la sexóloga? Bueno, pues ha sido una satisfacción muy grande. También me gustaría agradecer a las personas que han pasado por la consulta todo lo que me han enseñado. Yo realmente estoy sentada y allí estoy escuchando a una persona que me está hablando de aspectos súper íntimos de su vida y, hombre, la primera vez que viene todo el mundo está nervioso, pero me sorprende incluso que ese primer día sean capaces de hablar todo lo que hablan, ¿no? Igual viene alguien bloqueado o bloqueada y no sé por dónde empezar, no sé qué decir, pero en el momento en el que, bueno, pues tratas de facilitarles un poco tal, pero es la propia persona, o sea, la que saca en ese momento recursos para abrirse y poder conectar así con lo que le pasa y poder expresarlo y conseguir que yo le que yo le entienda, ¿no? Conseguir que la otra persona pueda entenderle y luego también abrirse a escuchar y a entender lo que yo pueda aportarle. Y entonces, claro, es que sin esa apertura de estas personas, pues no habría nada que hacer. Claro. Y por eso es muy importante. Además, ahí también tendrá mucho que ver, ¿no?, la calidad de lo que tú le das a la gente que, ¿no?, que se pone tras la mesa, ¿no? Porque al final, si tú les muestras una confianza y tú les muestras pues una calidez, ¿no?, en lo que sería el servicio, pues al final la gente siempre le va a resultar más fácil el poder entablar esa conversación inicial y el poder demandar, ¿no?, qué es lo que realmente le pasa y buscar dentro de ella o dentro de él, ¿no?, esas cosillas que necesita. Así que también, ¿no?, hay que, ¿no?, elogiar, ¿no?, lo que sería también tu figura como psicóloga. Hombre, pues qué duda cabe que sí. Pero es que lo que hablábamos antes del bloqueo, o sea, creo que hay un bloqueo fundamental que tenemos las personas y es pues de lo que hemos recibido en la educación, ¿no? O sea, que es esto está bien, esto está mal, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien y tengo derecho a sentirme así, si me siento así estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, o sea, esa es la preocupación, ¿no? Y luego de ahí el soy rara, esto es normal o no es normal. Entonces, en el momento en el que les das pues su espacio y les transmites un poco, ¿no?, la idea de que todo está bien, de que todo es normal, de que sean como sean y se sientan como se sientan, o sea, que no les vas a juzgar por nada, sino simplemente les vas a ayudar a que puedan sentirse mejor, a que puedan hacer también que otras personas se sientan mejor, pero igual viene alguien que lo que me está contando a mí pues hombre, también me puede revolver un poco, ¿no? O sea, porque hay dificultades de todo tipo, hay dificultades de personas que vienen que tienen el deseo de abusar de otras, ¿no? O sea, o que igual han llegado a abusar de otras personas y vienen con ese agobio y se quieren poner bien y no quieren volver a hacerlo, ¿no? Entonces, incluso en esos casos, ¿no?, el decir, bueno, pues tú eres muy valiente por mirar de cara a esto que te pasa y eso es lo que importa y tú vales mucho por eso y vamos a tratar de que seas la mejor versión de ti mismo o de ti misma, ¿no? Pues a lo que estaría bien que nos dirigiéramos todos, el no conformarnos con, pues, esto es así o soy así, sino decir, oye, ¿por qué no me puedo pues construir o de otra manera o eso? O ir mejorando en algunas cosas. Eso, retocando esos pequeños defectillos, ¿no? Esas cosas que no nos hacen del todo bien. Begoña, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos? ¿Dónde tienes la consulta? ¿Qué números de teléfono? Un poco por la gente igual que nos esté escuchando, pues que igual está atravesando un momento de crisis personal o de pareja o del motivo que sea y que le apetezca contactar contigo o comprar directamente también tu libro, que yo lo recomiendo, que yo lo he leído y creo que merece la pena. Así que cuéntanos, ¿dónde podemos localizarte? Vale, muy bien. Bueno, pues el libro se titula Quiero una cita, el día que fui a la sexóloga y está en venta en cualquier librería, si por a ver, en cualquier librería de pues eso de Euskal Herria lo pueden encontrar. De no encontrarlo, pues lo piden y al día siguiente o a los dos días estaría. Y en el resto del estado español también, ¿vale? O sea, si hay alguien que conoce, tiene un familiar en Albacete, pues esa persona de Albacete puede ir a la librería y lo pide y se lo llevarían. Luego, bueno, en la página web es www.centrodepsicologiaysexologia.com, pues ahí están un poco mis datos y un poco de información y así. Número de teléfono sería 679-718-754 y pues no sé qué más decir. De todas maneras, mira, me gustaría leer un parrafillo del el primer caso del libro. Muy bien. Que pues eso ilustra un poco el cómo se puede sentir alguien que acude a la consulta el primer día, ¿vale? Empieza así. Ya ha llegado el día, después de tanto tiempo dándole vueltas al mismo asunto, pensando que no iba a resolverse nunca, estoy aquí, en una consulta. Ahora debo sentarme delante de una mujer que no conozco de nada y explicarle cosas que nunca he contado a nadie. Lo pienso y saldría corriendo, la verdad. No quiero apretar ese timbre, pero debo hacerlo, lo he prometido. Y además, no creo que tenga otra alternativa para salir de este problema insoportable. Si alguien está pensando, esto ya soy yo, no es el libro, si alguien tiene alguna dificultad, o sea, que no se siente bien, es lo que hablábamos antes, o sea, no hace falta estar mal para ir a la consulta, al revés, o sea, cuanto antes venga, antes se va a solucionar y va a notar mejoría en general, porque somos un todo, ¿no? O sea, cuando hay alguna dificultad en el sexo, pues luego estás igual dándole vueltas el resto del día, te puede afectar incluso en el trabajo, en tus relaciones, porque puedes estar más tenso, más arisco, más en tus pensamientos, participas menos. Y en el tema de la psicología exactamente igual, ¿no? O sea, un problema de estrés o que estoy pasando una temporada más triste o que tengo dificultades para relacionarme con los demás, pues también afectan en problemas musculares o un dolor de estómago. O pues la ansiedad tiene su correlato fisiológico y entonces eso, la importancia de cuidarnos, de darnos ese valor, de tanto que se habla de autoestima, pues sí, pues de querernos cada uno, ¿no? Lo suficiente como para decir, me merezco estar mejor, ¿no? Y lo mismo que haríamos con una amiga o un amigo, con nuestros hijos o con nuestros padres, de cuando les vemos que sufren, pues animarles a que den pasos para estar mejor. Pues que también lo hagamos con nosotros mismos, que a veces somos quienes más nos descuidamos, ¿no? Y tratamos de cuidar más a los demás que de mirarnos y buscar eso, lo mejor para nosotros. Begoña, para ir finalizando, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿Algo que veas que se te ha quedado un poco en el aire o que quieras resaltar? No, la verdad, simplemente eso, pues mandar un saludo a todas las personas que han acudido a la consulta, pues que ha sido un placer conocerlas, aprender tanto como he aprendido de ellas, porque si no, nunca hubiera podido escribir este libro, ni nada, vaya, o sea, que es que ricasco a todos, y eso, y animar a la gente a que busque un asesoramiento. Y también otra cosa importante que se me olvidaba, que cuando alguien acude, por ejemplo, a un dentista o a cualquier médico y no le convence mucho lo que le dicen, pues bueno, tampoco tiene mucho problema en buscar una segunda opinión, ¿no? Pero cuando alguien acude a un psicólogo o a un sexólogo, pues cuesta más. Y no le convence mucho el tratamiento que está siguiendo, pues hay mucha gente que lo que le pasa es que ya, bueno, pues ya no va más y no busca otro profesional, pues porque ya se ha quedado como bastante chafado, ¿no? Chafado. Entonces, que se busque, ¿vale? Que hay muchos tipos de tratamientos, que hay diferentes maneras de trabajar en la psicología. Que en la sexología lo más importante es que te sientas a gusto con esa persona que te está tratando, ¿vale? Que hay veces que hay sexólogos o psicólogos, psicólogas que tienen mucho nombre, vamos a decir, tienen mucha fama y nos parece, es que lo digo porque me ha pasado cerca, ¿no? Y he visto a gente en la consulta que dices, es que fui a esta persona porque me hablaron muy bien de ella, es muy famoso, ha escrito libros, no sé qué, y resulta que no me sentí cómoda o no me sentí cómodo, vale, pues que busquen otra persona, porque si con esta profesional no te sientes cómoda, no va a ir bien el tratamiento. Lo principal es eso, es enganchar con quien tienes delante y con esa profesional para poder desbloquearte con ella y poder eso, entrar en una conversación que te pueda llevar a algo, ¿vale? O sea, cada uno pues nos viene bien un tipo de persona. Si no te has encontrado esa persona, busca sigue otra. Sigue buscando, ¿no? Tener una buena relación terapeuta-paciente. Eso es fundamental. Bueno, Begoña, pues hoy agradecerte muchísimo que hayas estado aquí compartiendo estos minutos con el Choco, con tu Choco. y que sepas que cuando quieras aquí volver, si escribes otro libro, venir aquí a contarnos el nuevo libro que tengas en mente o que lo hayas publicado, o para contarnos cualquier cosa, que sepas que vamos, que estaremos más que encantadas de que te pases otra vez por aquí. Yo estaré más que encantada de pasarme también y me encanta, vaya, o sea que es que ricasco. Así que nada, que te vaya más que bien con tu consulta, con tu libro y con todos los proyectos que tengas, y eso, que esperamos verte más pronto que tarde. Vale, bueno, agur. Pues esto ha sido esta semana todo, la sección de Tu Choco. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o queréis pedir más opinión sobre Begoña, pues ya sabéis que podéis consultar con el programa por medio del Facebook en el Choco Berriozar y Erratia, o si no, por medio de correo electrónico en el chocoberriozarerratia@hotmail.es. La próxima semana volveremos a la sección de Tu Choco con más novedades y con más gente que venga aquí a contarnos sus experiencias y todo aquello que desee. Así que hasta la semana que viene. Y ya estamos aquí en las 7 de la tarde, así que rápidamente vamos a despedirnos de todos vosotros y de todas vosotras, que esperamos, como todas las semanas, que hayáis disfrutado del programa, que volvemos a dar las gracias a toda la participación que ha tenido Begoña Lavallén en el programa, que nos ha contado cosas más que interesantes, y que ya sabéis que si queréis poneros en contacto con ella, pues no tenéis más que hacerlo en los números de teléfono y las direcciones de correo que ella ha dado. Así que nada, poco más que decir, que la próxima semana volvemos aquí, el próximo jueves, como todas las semanas, de 6 a 7 de la tarde, la 100.8 Berriozar y Ratia. A lo largo del fin de semana también podéis escuchar las repeticiones del programa el sábado y el domingo de 4 a 5 de la tarde, y que también por medio del Facebook podréis consultar parte de la información que se ha ido dando de manera más tranquila, y si alguna persona pues habéis perdido el programa pues porque no habéis llegado, pues no pasa nada, también estará colgado en el Facebook para que podáis disfrutar de él. Así que a pasar una buenísima semana, y lo dicho, la semana que viene volvemos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Radio Tía, y mandamos desde aquí un saludo para todas aquellas personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta hora. Así que un besazo muy fuerte para todas vosotras, y que la próxima semana tenemos aquí otra cita. Así que ¡agur!